estrellas, también el sol y la luna. Yo tengo mi Cuba bella, hermosa como ninguna. Qué linda es la alborada de mi cautiña cubana. Qué linda es la alborada de mi cautiña cubana. Cuando el sol tras la montaña nos regala su esplendor, cuando el sol tras la montaña nos regala su esplendor, cantar oigo al ruiseñor allá en la verde sabana. Yeah.